WhatsAppero para que vos también puedas ser parte del aire de verano. Música, teatro y encuentros. Ahí estamos acomodándonos porque la temporada se viene movida. No sé si vos ya has disfrutado de alguna de las actividades de la temporada. ¿Has pasado por la Nogalera, Andrés, estos días? Sí, estuve viendo, bueno, el mismo grupo haciendo función en la plaza y en la Nogalera. Me estoy refiriendo a la Cuarteta Circa. Ah, es verdad. Que también está haciendo temporada en La Falda. Sí, están a full, la chida. Están trabajando mucho y la verdad que es muy entretenido el show. Lo recomiendo mucho porque te divertís, sí o sí. Te divertís. Para todas las edades, es llevadero, son ocurrentes y muy talentosas sobre todo. Bueno, les mandamos un saludo enorme. Seguramente estaremos, cuando sea el momento de la agenda cultural, estaremos repasando a las chicas de la Cuarteta Circa. No sé si ahí me escuchan los chicos, necesitan auriculares. Juli, ¿me escucha? Ahí vamos acomodándonos. Porque tenemos invitados en el estudio. Decíamos que la Nogalera está full y este fin de semana no va a ser la excepción, porque este sábado se presenta a las, no quiero equivocarme, a las 21 horas, ahí va, La Voz de Siempre, teatro leído. Y para saber un poco con qué nos vamos a encontrar este sábado, qué nos espera, por suerte tenemos a sus protagonistas acá en el estudio de colores Radio La Minga. Perfecto, ahí me escuchan, todo bárbaro. Ahí estamos. Vamos. Perfecto. Mortal. Buenísimo. Bueno, chicos, bienvenidos. Julián. Muchas Burgos, gracias. Soledad. Uy, Soledad, acá, Soledad Ranzuglia, quería pronunciar bien tu apellido, pero discúlpame. Soledad, Juli, bienvenidos al estudio. ¿Cómo gracias. Andan? Muchas gracias, muy contentos de estar acá en Radio La Minga de Yardino por una propuesta teatral hermosa que vamos a estar compartiendo. Así que desde ya agradecidos, ¿no, Julián? Totalmente. Gracias. ¿Nos quieren comentar un poco, sin spoiler nada? No sé, ustedes tienen el poder ahí de decir cuánto quieren contar y cuánto no. ¿De qué es La Voz de Siempre? Bueno, es una obra de teatro poético, tenemos que compartir, que es una versión del teatro poético puro, uh-huh. En el sentido de que va a versar siempre sobre aquello que traspasa las formas, ¿no?, cotidianas. Es un guión donde lo que todo el tiempo está alumbrando es que se nace una vez acá, pero se renace una y mil veces, a cada instante, uh-huh. Que en realidad es una madre, Ámbar, que soy yo, Julián Burgos hace de mi hijo, Constancio. Y estamos, yo hace 5 años me dedico a hacer colgantes de caireles, pero no siempre fue así. Uh-huh. Hace 5 años sucedió algo en esa casa, que soy yo, muy profundo, para animarme a cambiar del trabajo, bajarme del tren, cortar la cinta de una hora al abrirme paso y dedicarme a lo que yo amo. Sin embargo, no basta con un instante. Entonces, una tarde llega una vecina nueva, Carla del Valle, protagonizada por Vivi Gilligan, y ella es en realidad una mujer vestida de blanco que uno le teme, uh-huh. Porque en verdad no es una vecina, es tu voz, es tu voz. Es la voz de cada uno de nosotros que viene a recordar que solo la permanencia produce renovación. Constante, continua. Entonces viene como una vecina común, pero en realidad trabaja en omnisciente, porque ella ya sabe todo lo que está pasando. Claro. Y también hay renacimientos familiares dentro y tiene esta posibilidad de alumbrar aquí y ahora, sin que necesitemos nada del entorno, el camino de regreso para empezar a crear más despejados, no hacer dos vidas. Que por un lado creo y por otro lado tengo que comer y que vivir. Claro, sí. ¿Cómo hago para unificar? No puedo, Ámbar no lo puede hacer. Solamente lo podemos reconocer y aceptar. Es un camino trazado. Habla de que hay un guión feliz dentro tuyo, dentro de cada uno de nosotros, y que ponerle palos a la rueda, al día a día, es en verdad querer vivir por cuenta propia. Claro. Sin participar de la vida que todo el tiempo nos está llamando. Esta es La Voz de Siempre. Con música, con sonido ambiente de Federico Borgognone, que lo hace fantástico, con, obviamente con los pasajes de Julián, que para su experiencia yo debo decir que Vengo de Mar del Plata, uh-huh. Estuve un año y medio haciendo la obra de Alfonsina allá, y cuando regresé, repasando y convocando todas las obras escritas, me apareció la voz de siempre. Y oh sorpresa, me apareció la voz de Julián Burgos y la voz de mi amiga Bibi Gilliam juntas. Mira. Y Julián es músico, un gran músico, entonces lo llamo y yo dije, no puedo desoír porque no estaría siendo fiel a la obra. Claro. Y me dijo, es mi materia pendiente, porque así aparte es. Siendo músico... Muchas ganas de hacer teatro. Vamos con tu experiencia. Claro, contanos, Juli, ¿cómo llegaste a esta obra? Muy contento por esta invitación tan hermosa que nos hace Sole a mí y a Vivi. Y para mí era, como ella dice bien, algo que tenía pendiente, que el teatro siempre me gustó. Uh-huh. Siempre me gusta. Así que bueno, cuando Sole me ofreció participar de esta obra, yo le dije que me había inducido algunos insights, como quien dice, y le dije que sí, por supuesto. A partir de ahí nos empezamos a juntar. Esto fue el año pasado. En abril. Entre uh-huh. abril y mayo, por ahí. Y ya llegando a fin de año dijimos, bueno, tenemos que presentar la obra. Es momento. Sí, sí, y aparte la preparación, que significa pasar del cuerpo cotidiano al cuerpo instrumento, ¿no? En lo teatral, y armonizar esta vida que sucede en una hora, porque el teatro es se abre sí. la puerta mágica uh-huh. para poder atravesar lo que se ve a través de lo que se siente, que es el modo de leer una obra, ¿no? Claro, claro, porque todo esto, no olvidemos que es teatro poético, uh-huh. que para el, o sea, si nos lo pueden sintetizar, para del otro lado no sabe bien qué es, bueno, yo no quiero hacerlo porque voy a decir una brutez, así que... No, el teatro poético, la poesía, tenemos que recordar que dentro de los cuatro géneros uh-huh. literarios universales es el primer género, la lírica. Yo siento, yo canto, yo soy, yo rezo. Y en realidad el teatro nació siendo poético. Todo el teatro de Shakespeare es en verso. Uh-huh. El teatro Calderón de la Barca, La vida es sueño, todo se trabajaba en verso, porque es el modo en que cuando somos niños hablamos con cadencia. Uh-huh. Y es un modo de recordar la cadencia, lo que queremos retener y no volver a olvidar acá. Entonces, si bien tiene prosa en esta... El teatro más puro poético es la Conversaciones del Mar, la obra de Alfonsina. Esta tiene la poesía adentro sin que te des cuenta en las frases. Claro. Entonces está como hablada, hay aspectos que la voz de siempre remarca en poesía pura, que es cuando voy a ver lo que sucedió, por ejemplo, con el papá de Constancio, que ha sido mi esposo, que ha partido, y yo voy a ver que en realidad no se fue, sino que fue un renacimiento. Entonces, volver a resignificar a través de la palabra y de poder dibujar la palabra hasta con su fuerza en los diptongos, hace que de pronto la imagen amanezca. Uh-huh. La poesía tiene la característica de que siempre es presente, aún hablando del pasado. ¿Por qué? Porque se la dice en presencia, no en cuerpo. El claro. cuerpo es un instrumento. Simplemente iba a pasar, pero la presencia no. Entonces es volver a resignificar la fuerza literaria. Yo vengo de la literatura, de los 10 libros publicados. Bien. Y todas las obras tienen este cordel de mostacillas en los poemas que se van abriendo y están incorporados. Entonces el teatro poético es un modo de grabar en el corazón del hombre una cadencia para volver a recordar y resonar a quien esté presente, compartir un modo de sentir la vida como cuando éramos niños. Y no hablo de edad. Claro. Buenas tardes, no los había saludado al aire, así que... Muy buenas tardes. Julián, te escuchaba recién y me quedé pensando, digo, vos decías, era una cuenta pendiente el teatro. Sí, sí, así es. Y te metiste en una... No sé si es complicada, pero por lo menos... Pero era un desafío, pero Sole... es excelente en la manera de transmitir, además, bueno, que ella escribió la obra y conoce la fuerza, todo, digamos. Y bueno, era justamente un desafío que tuve ganas de tomar y del cual estoy disfrutando mucho el proceso y el vivenciarlo. Sí, aparte esta obra yo ya la había presentado en dos oportunidades, hice las tres voces yo. ¿Vos? Qué difícil, ¿no? Era Constancio acá, le decimos a la gente que va escuchando que de un costado tenía Constancio, del otro lado tenía a Ámbar, y en el centro tenía a Carla del Valle a tres voces. Claro. Y lo hice en dos oportunidades, y luego sentí compartirla de este modo. Y bueno, aparte también Julián, el hecho de estar frente al público con su música hace que haya un modo de vibrar frente a un escenario, ¿no? Y eso ha posibilitado, y aparte con la recepción ha sido de 3 horas, desde la respiración, la vocalización, claro, y trabajar, porque es un teatro leído, interpretado en esta oportunidad. Los atriles como alas, diría mi gran querida poeta de Río Tercero, Adriana Morales, y con puntos de contacto, y son las voces las que se tocan sin tocarnos físicamente. Wow. Entonces se trabajan los enlaces en las voces, se trabajan los textos, la emocionalidad, y se hace ampliación de presencia. Uh-huh. Acá donde estoy, todo el movimiento está siendo dentro, y hay puntos de contacto fuera, porque en el último acto, hablando de estos 5 años, ¿qué pasó en esta casa? ¿Qué pasó? Se va a ver lo que pasó, y dice Ámbar, la vida escalia en el aire 5 años atrás. Y ahí ya no hay atriles, nada. Entonces yo paso en poesía a contar qué pasó hace 5 años para que yo me dedique a hacer frases, perdón, colgantes de caireles. Es una obra totalmente inmersiva, aunque... Sí. Digamos, ¿no? Inmersiva con el texto, con el sonido, como que no necesita nada más que eso para así meterte es en el mundo en que transcurre esta historia. Así es, así es. Y aparte vamos a tener un privilegio de tenerla a Sofía Higuina en luces. Tengo que decirlo, porque de ese modo nos facilita un montón el lenguaje de luces que también requiere la obra. Entonces, la verdad que muy contentos por ello, muy contentos. Bueno, gracias. Y bueno, la vamos a hacer hablar ahora que llegó al estudio. Bienvenida, Viviana Gilligan. ¿Gilligan, bien? ¿Lo dije bien? Gilligan, sí. Gilligan. Bueno, estaban contando los chicos sobre esta obra, sobre su experiencia, también a la hora de embarcarse en esta producción, y que los haya llamado Soledad para ser parte. Contanos tu experiencia, ¿cómo vivís todo esto? Bueno, la verdad que con mucho entusiasmo. Bienvenida. Muchas gracias, bienvenidos a todos. También más bienvenidos a la show. Está bien. Acá, aterrizando. Bueno, muy contenta de ser convocada por Sole para esta obra tan hermosa, que tiene una profundidad y una belleza muy necesarias en este tiempo. Entonces realmente me pone muy feliz también para traer de vuelta a mi actriz a la vida, porque bueno, trabajé como actriz anteriormente, pero tuve como 20 años de dormir y ahora Sole me la despertó de vuelta. Hablando de los renaceres, ¿eh? Hablando de renacer, tal cual. Recién comentábamos con Sole y con Julián la complejidad extra que tiene el género en sí también. ¿Cómo lo viviste en esta vuelta tuya a las tablas? Fue muy hermoso, porque es algo que no había hecho nunca antes. Y me trae la remembranza de mis abuelas, que me contaban del radioteatro. Claro, sí. Este, y la primera vez que escuché la obra era en 3 voces por Sole. Y me traía eso, decía, ay, así sentía mi abuela cuando escuchaba las novelas, ¿no? Y me pareció muy hermoso. Bueno, además que tiene el agregado que es escénico, y todo el trabajo de la voz, ¿no? Sí, que sí hace trabajar en una profundidad para llegar a tocar, ¿no? Con la voz, más allá de que todo se mueve con la palabra. Y el poder de la palabra, también rescatar ese poder inmenso que tal vez está un poquito adormecido en estos tiempos. Claro, claro. Y me parece muy importante rescatarlo. A mí me está resultando muy enriquecedor, personalmente. Bueno, qué atinado decirlo en una nota en la radio. Además. Claro. Sí, vamos. La verdad, aparte esto de los renacimientos, para mí es una inmensa alegría por la seriedad y el compromiso y el talento que yo veo en ellos. que se empieza a poner en marcha y a desplegar, y en cada ensayo se va profundizando y, claro, y las funciones permiten extender, como nos pasó el domingo, que tuvimos un ensayo en casa de Vivi precioso los tres. Entonces, este trabajo fuerte de invertir horas y de estar sintiendo que la palabra tiene el poder de llegar hasta el corazón de la gente y dibujar y renacer, es en realidad un gozo enorme poder hacerlo. Y compartirlo acá en Sala La Nogalera también, porque es una sala pequeña donde la intimidad se pone en marcha aún más. Así que claro. Les quería consultar porque están trabajando, nos dijeron, con esta obra desde abril, los tres. Sí. O Sole desde mucho antes, obvio. Y la han estrenado hace poco. ¿Cómo fue ese cambio de estar tanto tiempo trabajando en algo a por fin ponerla bajo los reflectores y hacia la mirada de los demás? Una fiesta. Sí, una porque celebración. Una celebración, porque debo decir algo que es off the record, que siempre para las funciones se viven como una especie de nerviosismo. Sí. No lo hubo, porque el trabajo de presencia es la clave. Y quiero compartir una clave. Bien. Dejamos los personajes de Soledad, Julián y Viviana. Pasamos a ser Ámbar, Constancio y Carla del Valle. Acá somos personajes, dice Stanislavski, que arriba del escenario somos nosotros y que cuando bajamos aparecen los personajes. Esta direccionalidad permite que uno disfrute en presencia por una hora toda una vida. Entonces, alinear esta posición entre los tres, para mí ha sido una sorpresa el ánimo para poder darnos. Claro. Por lo menos desde mi experiencia, chicos. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, sí. Fue un disfrute, o sea, lejos de eso, del nerviosismo, estaba así, ¿no? Como el entusiasmo. Claro. Pero no era nerviosismo para nada, así que te lo pasaras mal, al contrario, no. Era el preanuncio de un muy buen momento, y así lo fue estar en un estado de gozo y de presencia, de sentir la vivos a los personajes, ¿no? Que los habíamos trabajado tanto, ahí cobraron vida y los descubrimos nosotros también, creo. También. Bueno, qué felicidad poder que tres personas puedan conectar en lo mismo, en el mismo nivel, el mismo. Sí. Bueno, eso tiene que ver también con el trabajo que propone Sole. Ella tiene un compromiso y una coherencia en su trabajo, una entrega que realmente contagia y entusiasma, y siento que aprendo un montón también de ella. Es una pasión, el teatro ya es una pasión, y también vamos a darle forma a la pasión, porque no solo la pasión, es verdad. Vos tenés la capacidad de darle forma, ¿no? Porque además que escribiste la obra, la dirigís y estás atenta a las luces, el sonido, esto, aquello, la difusión. Hasta el más pequeño detalle estás atenta, y eso no se ve todos los días. Gracias. Es un gusto enorme ser parte de este elenco. Gracias. Sole, muy impresionante lo que comentabas también de cómo fue armar el elenco. A vos te vinieron dos nombres, ellos aceptaron, se entendieron. En el acto, todo se dio bien, claro. En el acto, de película eso. Y aparte, escribí 9 obras. Tengo 5 estrenadas conmigo, y esta versión estrenada con las 3 voces. Pero cuando vine y caminé por mi casa y convoqué esta obra, en el acto, Julián y Vivi. Una vez, aparte, Julián es muy amigo de Federico Borgognone, que es quien nos hace toda la producción ambiental y musical, que hace mucho tiempo venimos trabajando en grabaciones con la obra, de hecho. Surlumina Studio es el punto de grabación de toda mi obra en ello. Y fuimos a tomar un café para ver un detalle de las obras grabadas, y escuché un vibrato, y fue una semilla de Julián. Yo recién lo conocía. Claro. Se guardó 2 años, porque estuve 1 año y medio en Mar del Plata. Cuando volví, lo escuché. Y vi y sentí la voz de Vivi y su destreza para hacer la voz de siempre, porque ella es el papel de la voz de todos. Claro, es un papel fundamental. Pero no es que se vino, digamos, uno y otro. Sí. Bueno, a ver quién. Nunca fue quién. Porque la voz de siempre trae suficiencia. No es lo mismo encontrar desde la búsqueda, sino encontrar desde el encuentro, desde la saciedad. Y esto fue lo que pasó. Por eso hay una íntima alegría de sentir que eso que escuché aquella tarde de abril fue verdad. Y aquí estamos. Perfecto. Con todo el corazón para compartirnos. Bueno, y nos encontraremos este sábado. Repasamos un poco los datos a las 21 horas, sábado. Así 24, es. La Voz de Siempre en la Nogalera. Es una obra con una duración aproximada de una hora. Y bueno, ya las anticipadas están a la venta. Pueden sacar la suya a través de Antesala o a través del mail lanogalera2024@gmail.com. Ahí pueden sacar su anticipada, tanto si la quieren reservar a través de transferencia o si son socios y socias de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, que tengan su cuota al día, que no deuden libros, que no tengan ni una multa, pueden sacar el beneficio de la entrada gratuita. Así que no se cuelguen, porque no esperen hasta que se llene la Nogalera para sacar la entrada. Quienes deseen comprarla en efectivo anticipadamente, lo pueden hacer tranquilamente en los horarios de la biblioteca. Se acercan, pagan la entrada y ya están en la lista de reservas, sino como siempre en puerta, pero se priorizan las anticipadas y es por orden de llegada. Así que bueno, les aconsejamos que ya vayan reservando su plancito para el sábado a la noche. Así es, así es. Teatro, vive el teatro. El teatro es una puerta abierta al corazón, de verdad. Así. Perfecto. Como lo vamos vivenciando. Chicos, ¿alguna otra fecha que quieran anunciar, que tengan en por el momento? Estamos con esta y la verdad que hay un plan. Uh-huh. Que es el Teatro del Atardecer. Uh-huh. La noche requiere un ánimo distinto. Nos encantaría, a mí personalmente es algo que traigo ya hace 4 años, con el Teatro del Atardecer, y hay unas experiencias como Guillermo Caseche, que es una belleza del Teatro del Atardecer, porque se necesita estar despierto para recibir. Claro. ciertos mensajes. A veces en la noche la gente llega, es un biorritmo, ¿no? Claro. La noche invita también a que el teatro tenga que estar con más luces o con más música. Y esto es algo que va directo, depurado. Por eso el Teatro del Atardecer es algo que venimos conversando con los chicos y que me encantaría, bueno, poder inaugurarlo, y también en la Nogalera. ¿Por qué no? Las puertas están abiertas. Claro, el Teatro del Atardecer. Lindo, me gusta. ¿Verdad? Y de paso Sofi descansa. Claro. Se puede sentar a ver la obra. Bueno, la magia de la luz, como dice, vamos a dejar que la voz de siempre diga esta frase de la obra. La luz es un lenguaje. El alma es siempre una voz. Perfecto. Bueno, y así nos despedimos. Recuerden, este sábado a las 24, sábado 24 a las 21 horas. Tan tarde no era. No era tan tarde. Ese ya es teatro de medianoche, claro. Bueno, también debe tener su magia. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Y gracias por recibirnos. Gracias, los esperamos. Gracias por recibirnos. Nosotros nos vamos a una breve tanda y ya seguimos acá en Aires de Verano. Radio La Minga 94.7. Radio La Minga 94.7.